Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general, a una nueva reunión de esta temporada. Es la segunda que llevamos a cabo, ya sabéis que tenemos una periodicidad de una vez cada dos meses. Pues ya va tocando. Si la primera fue en septiembre, coincidiendo con ese inicio del curso, ahora tocaba actualizarnos un poco, ver de qué se habló en aquella ocasión, qué decisiones se tomaron y ahora pues poner en común los resultados. Pero no solamente eso, sino también mirar a futuro, como hacemos siempre. En este caso, cuando llega el mes de noviembre, lo más inminente son los premios TOTY. Los titulazos of the years, que está todo el mundo, ay, los Game Awards, ay, los Golden Joystick, pero es que ojito, cuidado, porque los TOTY este año vienen fuertes y complicados para elegir un ganador, como os podréis imaginar. Y bueno, pues si hay alguien nuevo en esto de hacerse mecenas y ver lo que estamos aquí montando, esto es una cita que, como digo, que hacemos una vez cada dos meses, nos metemos en un servidor privado de Discord y hablamos sobre algunos asuntos relacionados con el propio podcast. Que no puedes estar en directo como ahora mismo un sábado por la tarde, que normalmente es el espacio que yo reservo, no pasa nada porque esto está siendo grabado y lo que estaréis escuchando en iVoox, imagino, va a ser el resultado de esa grabación. Pero sí que quiero darle la bienvenida a las personas que están ahora mismo en directo a... Bueno, la voy a dejar para el final, a Grizzly, a Jorge Castelló, a Kuro, a Laudun, a Sacronte, a Yuri y... También quiero saludar especialmente, y si te quieres poner el micro un momentito para saludar muchísimo mejor, a Sofía, que ha querido sumarse a esta reunión de mecenas. ¿Qué tal? Hola. Muy bien, Sergio, con mucha ilusión. Qué guay, esto ha sido completamente inesperado. Sí, sí. Sí, total. Es que estoy aquí en Madrid y tengo más tiempo. Claro. Entonces, pero sí, al mismo tiempo también te echaba de menos también. Digo, bueno, pues voy a participar ahí un poco, que sea bicheando las reuniones, que a mí me encantan los gráficos y estas cosas. Sí, sí. Pues nada, Sofía, que espero que disfrutes de la reunión como los demás. Y ya está, porque exacto. Es verdad que, hombre, esto también ha sido un pequeño regalo para los mecenas tenerte aquí. Así que a ver. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Un beso. Pues efectivamente, hoy vamos a ver, para empezar, por si alguien no lo recuerda, de qué hablamos en septiembre. Porque, recordemos, era inicio de temporada, yo siempre me pongo como muy dramático, planteo una serie de objetivos, de temas, cosas que me gustaría realizar en los próximos 12 meses. Pero que luego la vida te lleva por un camino o te lleva por otro, porque eso ya lo sabemos. Pero sí que es verdad que dentro de todos esos objetivos había uno en particular, una dicotomía, y era qué hacíamos con iVoox Originals. Este plan de exclusividad con la plataforma, que bueno, que al principio muy bien, dio sus frutos, pero con el paso del tiempo ya no son tantas las ventajas y a lo mejor había que abrirse al mundo. Bueno, lo comenté con vosotros, con mis compañeros del batallón, por supuesto, también, y llegamos a la conclusión de que efectivamente había que lanzarse al vacío. Que si salía mal, pues oye, no pasa nada. Llevamos haciendo esto casi, yo siempre digo 9 años, pero son casi 9 años de manera altruista y porque nos gusta. Entonces, no hay ningún tipo de riesgo o de problema en ese sentido. Y... a cambio, cualquier cosita que pudiéramos conseguir ya iba a ser una victoria. Vale, ya ha sucedido. Quiero volver a decirlo siempre que tengo la ocasión. En iVoox nos han tratado muy, pero que muy bien. De hecho, la persona que se ha encargado, que ha sido Alex Lemos, creo que se llama, no quiero liarla, nos ha asesorado en todo momento, estuvo todo el verano conmigo haciendo videollamadas de qué manera podía ayudarnos a hacer esa transición lo más fluida posible. Luego, a la hora de salirnos, me dijo, oye, necesitáis que sea un día en concreto, avisar de alguna manera a vuestra comunidad. Me puso muchas facilidades y hemos quedado en buenos términos, que creo que es lo importante. Prueba de ello es que seguimos en iVoox, que es nuestra principal fuente de escuchas, como ahora contaré, pero no es la única, porque efectivamente ya estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en, yo qué sé, Google Podcasts no, porque ya la han cerrado, pero cualquier sitio donde escuchéis podcast, probablemente el RSS de este podcast, lo encontraréis. Pones el Batallón Pluto en el buscador y seguro que te sale. Vale. Pues efectivamente, ya se ha producido, ya tenemos primeros resultados de ese primer mes ya fuera del paraguas de iVox Originals, y la realidad es que han sido pues unas estadísticas no buenas, sino buenísimas, ¿vale? Buenísimas es pues que han sido los mejores datos de los últimos 3 años. Tiene letra pequeña, chicos. Yo la letra pequeña no la digo en Twitter porque queda feo. A ver, ha sido el mejor dato de los últimos 3 años, no sé qué, no sé cuánto, pero también es verdad que, a ver cómo lo puedo explicar para que se entienda, cuando tú lanzas en una plataforma un podcast, tú no subes el audio a ese podcast, tú lo subes a un servidor, lo que tú quieras, y lo que les estás dando realmente es un archivito RSS, que es como la dirección, la coordenada a la que se tiene que dirigir la plataforma. Vale, bueno, el caso es que antes solamente estaba iVoox, y al darle los señores de iVoox al botoncito de ya no sois originals, como que todos los bots que se encargan de buscar podcasts nuevos, yo qué sé, se buguearon. Entonces, ese día, de repente, si tenemos una media, ponte, de 800 descargas, el día que salimos de originals, de repente teníamos 20.000, ¿vale? De 800 a 20.000. Lo estoy diciendo así un poco por redondear. No son escuchas reales. Lo quiero decir porque, hombre, luego los siguientes días fueron ya bajando, se fue normalizando. Pero aún con todo, lo positivo es que no hemos bajado. Quiero decir, a nivel de escuchas no hemos perdido nada. Tenemos el mismo público en iVoox, solo que se suma ese público adicional de Spotify y del resto de plataformas. Hay que tener en cuenta otra cosa para mí también muy estimulante, y es que habrá quien diga, yo qué sé, tener 10 oyentes en tal plataforma es muy poco, o 50 o 500. Nosotros partíamos de 0 oyentes, es decir, no se escuchaba nadie en Spotify, porque no podían, ¿vale? Entonces, aunque tuviéramos un oyente, ya es el 100% de crecimiento, ¿vale? Yo no sé de ciencias, pero lo que quiero decir, cualquier tipo de conquista, cualquier tipo de manera de llegar a ese público que no nos conoce, para mí ya es una victoria. Y en ese sentido, yo no tengo ninguna queja. Ahora el reto es ese, el reto es convencer y atraer la atención de esas personas que a lo mejor nos habían visto antes el logo por ahí, por Spotify, por Apple Podcast, pero que entraron una vez, no podían y se fueron, ¿no? Ahora el desafío es decirles, estamos aquí, vuelve a probar porque ahora nos puedes escuchar y a lo mejor te gusta, o a lo mejor no, pero dale una prueba, dale una escucha. Así que yo estoy muy contento, es lo que puedo decir por mi parte, que sí que tenía miedo, digo, ahora vamos a pasar a, yo qué sé, el desierto, ¿no? No nos va a oír absolutamente nadie, o sea, ni los que estaban en iVoox. Y no es verdad. Sí que entiendo el pack de visibilidad que daba Originals. Yo creo que estaba un poco inflado, porque una cosa es lo que marcan los números y otra es la realidad, pero bueno, está en mi percepción, o sea que tampoco estoy diciendo nada sin datos por delante, ¿eh? A lo mejor ellos piensan de otra manera, pero yo estoy muy contento porque a todo esto se suma otro tema que también hablamos en la reunión anterior, y es que uno de los objetivos que yo tenía con esta temporada era abrirnos a otras redes sociales. No depender solo de Twitter, o ahora que se llama X, sino tener más ramas, más canales donde poder distribuir nuestro contenido. Porque al final, esto es como tirar una caña y bueno, pues a lo mejor te tiras un mes y no en este caso no pica nadie. Pero luego alguien dice, ay, pues mira, he visto un clip tuyo en TikTok y a raíz de ahí he entrado en el batallón. A ver, ¿de qué habláis? Y eso también para mí es otro acierto y otra victoria. En ese sentido, estamos ya, no sé si os habéis dado cuenta, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Twitch. Estoy haciendo clips prácticamente todas las semanas, que yo no sé de dónde saco el tiempo ni cómo lo hago. Me voy a volver cucú del todo, pero bueno, lo estamos logrando. Entonces, sí que os quería decir, lo tengo aquí apuntado, mira que me he hecho un índice y no estoy ni mirando la escaleta que tenía hecha, pero en ese paso a más redes sociales, ahora os comentaré el rendimiento y el comportamiento de cada red social, porque creo que esto es interesante. uno lanza al vacío un contenido, un clip de un minuto y medio de un extracto del podcast, y tú no sabes la gente cómo se va a comportar o cómo va a reaccionar en Instagram, en TikTok. En Twitter, desgraciadamente, ya sabemos cómo reacciona la gente, por lo que ha ocurrido esta semana, que no voy tampoco a extenderme demasiado. Pero yo creo que es curioso traerlo aquí después de estos 2 meses donde he tenido como cierto margen para experimentar y probar. Porque yo no tenía ni idea de hacer todo esto, ni de cómo hacer los clips, de cara a editarlos, ni de subirlos. He tenido que aprender desde este verano hasta ahora, prácticamente. Pero antes de eso, sí que quiero decir, por favor, y yo sé que vosotros lo hacéis, porque, bueno, soy mecenas y estoy seguro de que estáis ahí apoyando, pero para el resto, si en algún momento lo escuchan esto, que en esa transición al resto de plataformas, como digo, esa conquista de público nuevo, es muy importante, y yo sé que es un rollo, yo no lo hago nunca, pero debería, con los podcasts que me gustan, dejar una reseña en Spotify y en Apple Podcasts. Si usáis Spotify, por ejemplo, que dejéis las 5 estrellas. Porque cuando tú entras al perfil de un podcast que te gusta, si ves que tiene 5 valoraciones, por ejemplo, pasa como con Amazon. Cuando yo voy a comprarme algo, o mira, mejor, en AliExpress, que da más desconfianza todavía, o en Shein, ¿no? Que yo estaba viendo un pedido de ropa en Shein. Si veo que no tiene ninguna valoración, yo no me fío, porque no sé lo que me voy a encontrar. Con los podcasts pasa lo mismo. Hoy en día hay tantos programas que la gente no está ni dispuesta a perder, con muchas comillas, un minuto de su tiempo. Y si ven que tienen 5 valoraciones, pues dicen, esto no lo escucha nadie, no será interesante. Así que bueno, desde aquí un llamamiento, si podéis, si queréis, por supuesto, dejar una buena valoración, una reseña en Spotify o en Apple Podcast, pues yo personalmente lo agradecería. Os estoy leyendo, ¿vale? Ahora iremos, imagino, con esos puntos que estáis aquí mencionando, Jorge y el resto, pero la presencia en redes, vamos a ello, porque sí que creo que es importante ver el comportamiento del contenido del podcast, un podcast que cuando empezamos en 2015 lo único que teníamos era Facebook, ¿vale? Y tenemos todavía Facebook, pero ya apenas se usa y a mí me parece, y lo siento mucho, una red social como de gente mayor. Mi madre usa mucho Facebook, pero yo no. Y es verdad que ahí está la cosa muy muerta. Ahí no hay movimiento, es, bueno, está ahí, ¿no? Es una cosa, yo qué sé, un vestigio del pasado. Pero sí que tenemos perfiles en el resto de plataformas. En Instagram, por ejemplo, voy a ello. En Instagram, lo cierto es que yo he comprobado que es un contenido reposado. Cuando tú lo dejas ahí, tiene una comunidad fiel, pero no hay mucho movimiento, porque el contenido no sale de ese circuito cerrado, no se comparte. Yo muchas veces en mi feed me salen las cosas del batallón, le doy un like y paso, ¿no? Y sigo haciendo scroll y me salen otras cosas. Es como funciona Instagram. Al final es el propio algoritmo el que te coloca a lo mejor un poco por arriba o por abajo. Pero es un contenido que nace y muere dentro de tu pequeño círculo. Entonces yo lo entiendo más como ese espacio cerrado donde te creas una comunidad y es la que hay. Bueno, pues a mí no me cuesta nada. De hecho, los clips los hago de 1 minuto y medio y no de 2 minutos porque es lo máximo que permite Instagram. Entonces yo, en lugar de hacer un clip versión TikTok que podría extenderme y otro Instagram que sería trabajar el doble, hago el mismo de 1 minuto y medio y tiramillas. Pero hablando de TikTok, quería ir también ahí porque TikTok ha sido una sorpresa. TikTok a día de hoy me parece la plataforma con el algoritmo que mejor funciona en cuanto a que te muestra las cosas que te gustan o que creen que te puede gustar. Por supuesto, siempre se puede personalizar dándole tú al like y te van saliendo cosas de la misma temática. Pero es muy curioso porque es donde yo veo que hay una propagación muy rápida. Hay clips que se han viralizado una barbaridad y no los que estáis pensando. Pero, por ejemplo, con Mario hubo uno que funcionó increíblemente bien. No sé, 20.000 reproducciones. Una burrada para nosotros que tenemos 50 seguidores, ¿vale? Porque la acabamos de crear, como aquel que dice. Entonces, es muy curioso la dicotomía de que hay una propagación muy rápida de esos vídeos, un alto alcance, pero al mismo tiempo una escasa capacidad de retención. O sea, llega mucha audiencia que interactúa con los clips, que le dan like, que comentan, pero que no necesariamente te siguen. ni van a ver más contenidos tuyos. Porque no sé si tenéis TikTok, si lo habéis utilizado, pero a mí me pasa. Yo veo algo, me gusta, paso el dedo y me sale otra cosa. No hay como ese ejercicio de profundizar, ¿no?, en el perfil. Y me parece llamativo y al final es como una lucha constante todas las semanas de alguna manera, aunque sea por el hashtag o lo que estés tratando, de llegar a ese público que a lo mejor te vio una vez hace 2 meses y ya tienes que volver a ello. Pero aún así me parece como súper curioso que tengamos muy pocos seguidores. Yo creo que es la red social en la que menos seguidores tenemos y donde más reproducciones tienen los vídeos. Lo cual, insisto, habla muy bien del algoritmo, que en otras plataformas, en otras redes, no funciona así. Y luego pues llegamos a lo que es YouTube, que YouTube, bueno, a día de hoy se ha convertido en una especie de repositorio de nuestro contenido. Pero no solo eso, sino que YouTube ahora te da la posibilidad, bueno, desde hace ya un tiempo, de etiquetar los vídeos que tú subes dentro de una categoría que llaman podcast. A efectos prácticos es un vídeo normal y corriente, pero lo mete en una playlist, en una lista de reproducción de tu podcast. De esta manera, la lista de reproducción, el Batallón Pluto, tienes todos los programas subidos a YouTube ordenados cronológicamente. Y sí que me he llevado una sorpresa al ver que hay personas que sí escuchan podcast a través del formato de vídeo. Que claro, a ver, yo a lo mejor es porque ya me estoy quedando atrás y me estoy quedando antiguo, pero sí que yo soy de esa tradición de, yo qué sé, me iba a dormir y me ponía los auriculares o me iba al metro y voy escuchando un podcast. Pero el tener la pantalla encendida, porque encima en YouTube no puedes bloquear el móvil, a mí desde fuera me parece, me produce mucha extrañeza. Y sin embargo, sí que hay personas que consumen contenido de este tipo. Yo imagino que por influencia sobre todo de lo que es Twitch y de estos creadores de contenido que luego han creado sus propios podcasts, yo que sé, Alex el Capo y toda esta gente, que de alguna manera como que ha creado un hábito en el oyente o en el espectador y ya no le parece tan raro, no lo sé. Sea lo que sea, a nosotros nos beneficia porque esto va de la mano con este canal de Twitch nuestro que estamos dándole mucho uso todos los fines de semana y de alguna manera a mí no me supone nada darle al botoncito de exportar y el contenido de Twitch se va directo a YouTube. Así que, pues mira, otra vía más. Y llegamos al punto fuerte, que es Twitter. Bueno, Twitter, yo a nivel personal, Sergio Tour, yo ahora mismo mi cuenta de Twitter no la estoy utilizando, la tengo inactiva con candado porque yo ya no podía más. Y tampoco voy a entrar aquí ni hacer dramas, pero es verdad que a día de hoy como usuario de esa red me produce muchísima negatividad, muchísimo mal rollo, porque cuando yo empecé a usar Twitter hace más de 10 años, y esto queda muy friki, a Twitter iba la gente a llorar, pero a llorar de su propia vida, ay, qué mal estoy, qué mal me encuentro, no sé qué, y ya está, y nos compadecíamos unos a otros, y era una forma de consolarnos, o había mucho humor, había muchos memes. Ahora no, ahora todo es insulto, deshumanizar a las personas, manipular el contenido que ves, porque ya ni siquiera la gente lee un mensaje de 150 caracteres. Digamos que van predispuestos a leer algo y no hacen ni siquiera el ejercicio de leerlo. Y se ha convertido para mí en algo frustrante que me genera mucha impotencia, porque es como chocarte contra un muro. Y además, el algoritmo del que tanto estamos hablando con TikTok, el de Twitter, me parece muy tóxico porque me obliga a ver cosas que yo no quiero ver. Si yo sigo a alguno de vosotros y vosotros le dais fab a algo o interactuáis con otra persona, a mí me sale lo de esa otra persona, no lo tuyo, sino lo de esa otra persona. Y es como, si yo no sigo a ese individuo, a ese perfil, ¿por qué me aparece? Y ya digo, al final del día me encuentro haciendo scroll y viendo cosas que no me hacen bien. Al menos en este momento. Yo sé que al final a Twitter volveré, no os voy a engañar. Tampoco soy, en fin, ¿qué te quiero decir? Yo me conozco mejor que nadie, pero sí que creo que la desconexión es importante porque a mí me quema mucho y yo al final me iba fatal a hacer cualquier cosa. Me desconcentra porque además el scroll ahora es infinito desde que llegó Elon Musk y no se puede. Dice Jorge, Twitter es la red que más utilizo y no concibo mi vida diaria sin ella, pero te entiendo porque cada vez está peor. Me duele porque me quedé sin poder comentar el final de la Mesías contigo. Ya, ese es el miedo que yo tengo y no me quiero salir, no me quiero ir por las ramas, pero la sensación de estar perdiéndote algo, lo llaman el FOMO, pero en realidad es eso, digo, jo, es que ahora se viraliza algún vídeo o hay algún tema de conversación en la calle, que yo creo, y no me voy a enterar, pero creo que es una sensación falsa y errónea. Muchas veces extrapolamos lo que ocurre en Twitter al mundo real. Me ha pasado de decir, pero yo qué sé, voy a decir alguna tontería viendo el Benidorm Fest, ¿vale? O Eurovisión, que a mí me encanta. Y yo digo, va, a tal país le va a ir fatal porque la gente en Twitter lo está poniendo verde. Pero es que Twitter no es todo el mundo, ¿vale? Y esto se extrapola absolutamente todo. Que en Twitter lo que hay son cuatro gatos, lo que pasa que hacemos mucho ruido. Y bueno, en relación con el podcast, es verdad que se crea también una comunidad, pero en el momento en el que algo se escapa de esa red, algo que además tú no puedes controlar, porque lo hemos comentado muchas veces, yo le he tenido que leer esta semana barbaridades, y de verdad que yo no quiero extenderme demasiado en este tema porque me duele, pero de barbaridades, barbaridades que nos podéis imaginar. Y lo más amable era gente que decía, esto lo habéis hecho adrede, ¿vale? El clip que hemos compartido de Metal Gear, uno de varios clips, ¿eh? Porque subí otros dos antes y nadie dijo nada. Pero la gente decía, esto lo habéis hecho para viralizaros. Y yo digo, ¿qué mente tan retorcida piensa que mis compañeras o yo no nos importa o preferimos que nos lancen insultos y amenazas de muerte a diario a cambio de 1.000 retweets, 2.000 retweets, con lo que no ganamos dinero porque no tenemos el tick azul ni lo vamos a tener, no vamos a pagar por Twitter? Y cosas así, bueno, en fin, es que de verdad que no quiero hablar, pero una serie de barbaridades. Han cogido fotos mías de mi perfil de Twitter y han dicho, es que me parece surrealista, Snake no validaría tu foto de maricón. Cosas así que tú dices. Cuando entramos en el descalificativo tan obvio, y yo hablo de mí por no hablar de mis compañeras, porque yo no voy a poner en voz de nadie lo que ellas han vivido, que si yo he vivido cosas malas, os podéis imaginar lo que les ha tocado a ellas. Pero cuando tú encima recibes esos ataques y tú los bloqueas, pero tú los bloqueas, vamos a ver, tú vienes a mi casa o vienes a mi perfil, me insultas y esperas que no te bloquee, pues encima se hacen los indignados. Encima te dicen, pero pues no va y me bloquea, pero vamos a ver. O sea, a mí te lo juro, me parece surrealista y, uf, es que no me quiero calentar. Pero lo que se ve en Twitter, desgraciadamente, es el mundo en el que vivimos en cuanto a lo polarizada que está la sociedad. Los insultos, yo se lo decía a Nuria, se lo decía a Ari, os lo digo también a vosotros, si alguna vez os pasa, en realidad no te están insultando a ti. En realidad están reafirmando su propia opinión o, pero lo que sea, pero en realidad no se están dirigiendo a ti con nombre y apellido porque no te conocen. O sea, hay una deshumanización, hay una persona ahí a la que le están diciendo cosas. Y hemos recibido insultos que primero eran ataques continuos a las mujeres, o sea, era misoginia pura y dura de... no queremos a mujeres en los videojuegos. Y esto no estoy yo simplificando. Esto lo hemos recibido muchas veces. Luego, los ataques a los colectivos, desde llamarme maricón a otro tipo de adjetivos. Y luego, ya directamente la xenofobia de decir, españoles tenían que ser. O sea, para que veáis un poco el circo romano en el que se ha convertido Twitter. Que realmente no hay por dónde cogerlo. Bueno, eso pasó, se viralizó, me llegaron mensajes directos también diciendo muérete, te odio, yo qué sé, tonterías, ¿no? Pero es que siguen, quiero decir, eso pasó un viernes, pero es que el sábado seguimos recibiendo cosas, el domingo seguimos, el lunes también, el martes, el miércoles. Ahora mismo, hace una hora antes de grabar, he tenido que borrar 3 comentarios en YouTube porque encima ya no es que te ataquen solo por Twitter, sino que sacan información tuya y te atacan por el resto de canales. Entonces, esa gente que además te insulta diciendo sois unos llorones, hay que ver, tenéis la piel muy sensible, da la sensación de que es lo contrario porque nosotros pusimos simplemente un corte de un minuto y medio donde no hay ninguna palabra por encima de otra, yo creo que se entiende perfectamente el mensaje y ya está. Nadie podrá encontrar jamás en el perfil del batallón ningún tipo de respuesta, de entrar a debatir, porque no hay nada que debatir. Es que no hay nada que debatir. Y esta gente lleva una semana llorando, porque ellos sí que están llorando, dedicándonos vídeos en YouTube. Y bueno, otras cosas que ya está. Lo que quiero decir es que Twitter a día de hoy, a mí personalmente, no me supone nada. Desgraciadamente hay que estar ahí y yo tengo que gestionar la cuenta del batallón. Pero si no, yo no entraba en Twitter. Yo la mía ya no la utilizo y la del batallón simplemente dejo los mensajes automáticos. Cuando sale el podcast yo lo dejo programado. Los clips igual. O sea, no es que yo un jueves a las 5 de la tarde me ponga a redactar el tweet. Yo todo lo hago el lunes y lo dejo ya programado y me olvido. Porque a mí me da mucha tristeza, de verdad. Me da mucha tristeza porque esa misma gente, es que ellos mismos se retratan. Luego te dicen, no, es que estáis hablando de un juego de hace 20 años y claro, lo estáis sacando de contexto. Ya, pero es que los insultos y los argumentos, por decirlo de alguna manera, que utilizan son los mismos que los de hace 20 años. Entonces, para reflexionar, en realidad no hemos avanzado tanto. Eso es lo triste. Pero bueno, afortunadamente, como digo, Twitter ya no es lo único que hay y le quedan dos telediarios. Lo siento, amigos. Nos iremos al cielo azul o donde se tercie, que se quede esa gente en Twitter. Pero bueno, que gracias a Dios pues tenemos más canales. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos pues eso, YouTube y el resto de plataformas. Y bueno, estáis por aquí escribiendo, efectivamente, dice Laudun, el informe de emisión fue la leche. Que vamos a hablar de los informes de emisión. Por supuesto que puede no gustar. Puede que algún informe de emisión pues quede descompensado porque le hemos dedicado más tiempo a la parte de las emociones que a la información o al revés. Si yo todo eso lo entiendo, te lo digo de corazón. Yo entiendo que a veces uno hace las cosas y puede no gustar, nos exponemos a eso. Pero es como otro mensaje que también he recibido esta semana. Muchas veces se le dicen cosas, sobre todo a mis compañeras, y esto, Sofía, y no te quiero meter, pero tú lo sabes, el trato que tú recibes jamás, jamás va a ser igual que el que recibo yo. Porque a ti te controlan ya no el qué dices, sino el cómo lo dices. Desgraciadamente por el hecho de ser una mujer. Yo recibo mensajes que yo no tendría ni que leer y que, por supuesto, yo no publico, no por mí, sino porque yo a la gente que quiero no quiero que le hagan daño. Entonces, si yo puedo protegerla, yo la protejo. Y protegerla es que no tengan que leer esas cosas. Pues claro, hay personas que publican esos comentarios, yo no se los publico y luego me llegan otros mensajes diciendo ¿por qué no me habéis publicado el mensaje? Entonces, bueno, tengo que explicarle que es que somos personas, somos seres humanos y que las cosas nos duelen. Y que si algo no te gusta, tampoco tienes por qué ponerlo. Aparte de que hay formas de ponerlo, pero a mí hay cosas que yo oigo y digo, pues fíjate, no era lo que yo esperaba. Pues ya está, escucho una que me guste y ya está. Entonces, la exposición es un rollo, porque, y ya termino, pero bueno, es parte también de la reunión hablar de nosotros, de alguna manera. Pero yo se lo comentaba a mis compañeras por el WhatsApp esta semana, porque es que ha sido todo tan surrealista. Cuando tú ves a gente, a creadores de contenido con millones de seguidores en Twitch comentando el clip, un clip que edité yo, o sea, u otras personas, en youtubers que tienen mucho público detrás, un público muy tóxico, poniendo la cara de una compañera, exponiéndola públicamente para que la linchen. Yo le decía a Nuria y a Ari, digo, es que si esto es ser influencer, vaya rollo, ¿no? Y lo hemos ido de manera accidental y la sensación es como, o sea, yo disocié completamente y todavía estoy un poco disociado porque es como si fuéramos un muñeco, que al final la gente te coge y te utiliza, pero para bien y para mal. Sé que hay mucha gente que ha salido a defendernos, pero en realidad lo he sentido igual de manipulación, no sé cómo decirlo, porque nadie ha contado con nosotros y de repente te ves a gente opinando. Me salió el otro día un TikTok donde decían en el Batallón Pluto un programa de dos streamers latinas durante 3 horas se dedican a analizar los personajes femeninos, y yo, ostras, es que no tienen nada que ver, ya no es que no sean dos streamers latinas. Es que no estuvimos 3 horas analizando el machismo de los videojuegos. Y claro, es como el teléfono roto. Claro, y como dice Sofía por el chat, es una sensación de impotencia de decir, es que estoy viendo mi cara o nuestro propio tweet en todas las redes, todo el mundo comentándolo, pero no soy yo, porque las cosas que dicen no soy yo. Es rarísimo, es que no sé ni explicarlo, de verdad lo digo, ¿eh? Uf, bueno, ojalá quede ahí, pero no sé, ha sido bastante violento. Yo prefiero quedarme con la parte positiva porque es verdad, no... Desgraciadamente, lo malo ya se sabe y no voy a incidir y cada uno pues tendrá su conciencia tranquila o no, ¿no? La gente que ha aprovechado este momento para burlarse o humillar, bueno... Es que no voy a decir ni los nombres porque ya todo el mundo lo sabe y yo no voy a darles ni mi tiempo ni mi palabra. Pero sí me quedo con la otra parte, con esa gente que sabiendo a los que se exponían, porque es que os lo juro, cualquier cosa que pusiera a alguien defendiéndonos o simplemente diciendo, oye, que tampoco han dicho ninguna locura, los insultos que les han caído, por favor, si Nacho de Nintendatos puso un tuit lo más coherente del mundo y también le cayó la de Dios... La gente, pues ya me desuscribo de todo, no sé qué. Y es como, perdona, a nosotros igual. Os llevo escuchando tantos... Es mentira. Es que esa gente no nos ha escuchado nunca. No se ha suscrito en la vida. No ha mirado nuestro contenido ni una sola vez. Que no vayan de ofendidos. Porque si nos hubiera escuchado, aunque fuesen 10 minutos, sabrían quiénes somos. Y las cosas que nos mueven, las cosas que nos tocan y cómo decimos todas esas cosas. Siempre desde el respeto, cosa que estas personas pues no tienen. Y ya está, perdonad el speech. Esto no estaba preparado, esto no estaba en la escaleta. Pero creo que era importante también compartirlo con vosotros, que yo sé que esto es un entorno seguro, que al final es lo que nos esforzamos siempre en hacer. Y lo que está claro es que ese programa o ese fragmento, porque yo recalco, el programa dura 3 horas y media. Y que no se subió solo ese clip, es que se subieron varios y otros que yo tenía programado que tuve que cancelar. Yo trabajé para nada, porque tenía otros 2. Uno sobre cómo Kojima trabajaba con los Lego y otro de Ari. Pero dije, no, yo no voy a poner la cara de Ari después de todo esto para que a la pobre le caiga de todo. Es que no me da la gana. Pero bueno, no sé ya lo que estaba diciendo, pero que ya está, que ha pasado. Con el tiempo, yo quiero quedarme con que quedó en una anécdota. Aquel día que fuimos trending topic nacional, que Metal Gear fue trending topic nacional, lo cual es surrealista. Y ya está. Eso ha sido. Y que efectivamente puede no gustar, sí, yo lo comprendo. Pero bueno, informes de misión. Efectivamente hemos hecho 2 informes de misión de este curso que ya ha arrancado. Empezamos con Super Mario 64, que era una cuenta pendiente, como ya sabéis, de la temporada pasada, que no nos dio tiempo porque se nos metió el verano y que a mí me encantó. Creo que salió una cosa chulísima. Además, la dinámica con la que estamos funcionando esta temporada creo que es la más sana y la que más puede aportar, que es, se proponen entre todos al inicio de curso los juegos que van a componer los informes de misión y se votan. Y si no hay un mínimo de votos, si no hay 3 personas que luego vayan a participar, no sale. ¿Vale? Por eso a veces nos pedís, ¿por qué no lo hacéis de tal juego? Pues porque a lo mejor no tenemos nada que aportar o no nos gusta, yo qué sé, todos tenemos preferencias, es lógico. O hay muchos juegos y a veces uno se cae de esta temporada. De manera que al final quien está es quien puede aportar a quien le gusta y a quien le apasiona. Grizzly, seguimos con la misma pantalla, no hemos avanzado, es que no hemos llegado ahí, yo es que me estoy enrollando. Entonces, el programa de Mario a mí me encantó porque además tuvimos a Nacho, que bueno, ¿qué voy a decir, no? Una eminencia con todo lo que tiene que ver con Nintendo, aparte de, bueno, pues de Atreides, de aquí un servidor también y de Ari. El de Metal Gear también me pareció apasionante porque más allá de todo lo que ocurrió, de aquella polémica, creo que salieron temas relativos a la propia infancia de Kojima, a esas experiencias vitales que han definido luego sus obras y creo que se hizo ese contrapunto necesario de, sin dejar de hablar de un genio, de un diseñador al que yo admiro cómo trabaja y esos códigos que sabe integrar en sus juegos y que nadie puso en duda, es más, se alabó durante 3 horas y media, sí que es verdad que hay algo que hay que explicar. Cuando 2 compañeras mujeres, sin ponernos de acuerdo, porque nosotros, yo no sé de qué van a hablar mis compañeras, ni ellas de lo que voy a hablar yo. Muchas gracias, Sofía, por haberte pasado. cuando ellas, de manera independiente, están jugando y dicen, uy, aquí hay algo que me chirría. Creo que eso también que hay que comentarlo, porque va directo a está tocando un nervio como jugador. Y creo que se hizo y que aportó, porque a lo mejor yo no lo hubiera hecho. Porque efectivamente, por mis vivencias personales, como hombre, sí, me hubiese llamado la atención, porque creo que es, vamos, yo lo comenté, si en Final Fantasy X lo primero que ves es el culo de Riku, pero a lo mejor lo hubiera pasado por alto o lo hubiera minimizado. Y está bien que otra persona pueda aportar otra perspectiva. Chimpún. Pero, venga. El siguiente informe de misión, esto va a estar guay, porque va a ser Silent Hill 2. Ya tengo fecha de grabación, lo digo por si os queréis ir preparando. Yo ya me he instalado el juego para jugarlo desde el principio, ir tomando apuntes. Y es que lo vamos a grabar un poquito más tarde porque se nos está yendo un poco, todo se nos está retrasando, pero no pasa nada. Lo vamos a grabar el 17 de diciembre. Es decir, va a ser el último programa antes de las vacaciones de Navidad. Si lo grabamos un domingo 17, perdonad que lo mire, imagino que saldrá publicado el martes 19 de diciembre. Así que tenéis todavía un mes por delante para jugarlo. Dice Laudun que lo está jugando. Es un juego relativamente corto y que se puede jugar bien. Es verdad, no salió ayer, pero se puede jugar bien. La versión de PC, que es la que yo estoy jugando, además, hay un trabajo hecho por los fans que, bueno, que le meten un montón de texturas HD, que lo hacen un poco más presentable para el jugador de hoy. Y nada, yo creo que va a ser muy interesante. Aparte de un servidor, va a estar Nuria, que la adoramos, la queremos y que yo me siento privilegiado por tenerla con nosotros. Y creo que hay que decírselo muchísimo más, porque se lo merece. Y también a Marta, que creo que Marta también es de las que impulsó este informe de misión. Dijo, yo quiero hacerlo sobre Silent Hill 2. Y fue como, pues venga, aunque te vayas a la otra punta del mundo, porque ya estás siempre de un lado para otro, encontraremos un fin de semana para grabar, porque tienes que estar. Así que yo creo que ese informe de misión, espero y deseo, yo voy a poner de mi parte para que sea, pues, que esté a la altura del propio juego, la verdad. Bueno, esos son los informes de misión. Vamos ahora a los premios TOTY. Como veis, estoy saltando un poco, pero llegamos, sin duda, al punto presente y al motivo principal de esta reunión. ¿Por qué? Porque, para quien no sepa qué son los premios TOTY, ahora entraremos, esos titulazo of the year, los galardones, esta excusa que nos inventamos un poco para reunirnos y para celebrar el año nuevo, los videojuegos y todas estas cositas que nos apasionan. Y el año pasado teníamos dudas, porque no sabíamos cómo hacerlo, de creamos un montón de categorías como en el pasado, mejor diseño de sonido, mejor gráficos, mejor no sé cuánto, que al final te quedaba una lista interminable que tenías que llenar. Y nosotros no somos un medio de comunicación, no jugamos a todo, principalmente por el dinero y por el tiempo y por las preferencias, claro. O hacíamos una lista única, unitaria, con, yo qué sé, 10 juegos, 15 juegos, y de ahí sacábamos un título, ¿vale? Otra duda era, ¿cuándo empiezan las votaciones? ¿Antes de terminar el año? ¿Esperamos a que acabe el año? Bueno, todo esto lo sometimos a votación con vosotros, con los mecenas, y se tomó la decisión de hacer una lista única, porque bueno, salieron más cosas, pero esa era como la votación principal, lo que más se votó. El resultado, yo personalmente quedé muy contento, porque luego además hicimos como una gala en directo, nos conectamos todos y todas, y bueno, le dimos la fanfarria que yo creo que corresponde. Este año, si ya fue difícil en 2022, en 2023 va a ser más complicado, porque hay contendientes pues muy buenos, vale. Ahora vamos a ver esta diapositiva que yo la voy a ir comentando. Efectivamente, los titulazos of the year, estos premios anuales que entrega la comunidad de nuestro podcast del Batallón Pluto en reconocimiento a los mejores juegos del año y sobre todo una celebración, ¿vale? Yo lo dije en el último programa del último podcast, sé que suena populismo, pero es la verdad. Da igual quién gane, si es que es así, quiero decir. Los Game Awards, que le ponen una pegatina en la carátula, da igual. Si la idea es, al final, irte con una lista tremenda de juegos, los que a lo mejor pues uno no había reparado. Yo qué sé, Alan Wake 2. Yo sabía que iba a ser bueno, pero cuando lo han nominado a tantas cosas, Metacritic, no sé qué nota, ya me hace tener el ojo avizor. Oye, a lo mejor sí que tengo que dedicarle más tiempo del que yo pensaba a bichear un poco si me puede interesar Alan Wake 2. Y así con todo, ¿vale? Es un festejo de este medio, efectivamente. Y lo pone aquí, pues que los trofeos son una excusa para compartir una afición, más que crear una división. Bueno, interesante. Os cuento las fechas. Todas son aproximadas. Esto ya luego lo haremos público y de manera oficial para que todo el mundo pueda participar. Pero la idea es iniciar las votaciones el 20 de diciembre. ¿Por qué el 20 de diciembre? Porque, por un lado, queríamos dar cierto margen, no ponerlas el 1 de diciembre por si salía algún juego, por si, yo qué sé, cambiaban las tornas, por si no nos daba tiempo a jugar, porque muchas veces, el año pasado o el anterior, o yo qué sé, hace ya mucho tiempo cuando salió el Smash Bros., el último, salió en diciembre. Me acuerdo de ese caso en concreto. Y ya no era que hubiese salido el juego o no, es que te diese tiempo a jugarlo. No puedes votar algo que no has jugado. De manera que, hombre, hemos tenido que encontrar o que conciliar este equilibrio entre retrasarlo al máximo posible, pero al mismo tiempo que entre dentro de los plazos. Vale. ¿Se está viendo? Sí. Vale. Entonces, siguiente. ¿Cuándo va a acabar? Hemos dicho que abre el 20 de diciembre y va a terminar aproximadamente el 12 de enero. ¿Por qué? 20 de diciembre ya se habrá publicado el último programa, ese informe de emisión de Silent Hill. Nos iremos cada uno a su casa a comer turrones y a abrir regalos de Navidad. Que por cierto, a mí me van a traer una PlayStation 5, que ya está en camino. Y acabaremos más o menos 12 de enero para que pues, en ese fin de semana podamos hacer, la idea, esa gala de premios. Ese fin de semana, ese domingo, ese sábado, si podemos todos, se hará esa retransmisión que siempre pues queda una cosa chulísima. ¿Qué no se puede? Pues ya os lo contaríamos cuando se haría la gala. Claro, volvemos a lo mismo. ¿Saturación o representación? ¿Qué anteponemos en estos premios TOTY? ¿Hacemos una lista única o premiamos la diversidad con un montón de categorías? Yo os cuento mi experiencia en el pasado. Cuando tú pones muchas categorías, y hemos probado poner, mira, aquí lo tenemos, 10 categorías, otra que eran 10 más una elegida por los mecenas o cosas así, la gente al final se cansaba. Empezaban a votar en el formulario, yo qué sé, la primera categoría, vale, la segunda, la tercera, pero no llegaban al final. Se cansaban de hacer scroll. Y yo lo entiendo. Y nosotros, hay que asumir que somos un podcast chiquitito, muy chiquitito. No tenemos detrás un público de miles de personas. De manera que yo creo que también hay que simplificar y ser conscientes del lugar que ocupamos. De manera que yo personalmente quedé contento con la categoría única, que no representa absolutamente todo, que hay juegos que se quedarán fuera. Pues sí, pero al final ya no solamente el que gana. En esa gala de premios recuerdo que yo estuve como repasando los porcentajes. El que quedó primero, el que quedó segundo, tercero, cuarto. Creo que lo hice con los cuatro primeros o los cinco primeros. Y de alguna manera sí que transmite la sensación de las personas que están ahí. No sé qué os parecerá. Esto yo creo que también haremos como el año pasado. Lo someteremos a votación probablemente en el momento en el que salga esta grabación, esta reunión de mecenas en iVoox. Pondré un enlace en la descripción con el formulario de Google, ¿vale? De ¿qué queréis? ¿Lista única o categorías? Y a lo mejor alguna opción de sugerencias para que de manera abierta podáis opinar. Y entre todo eso, entre todo lo que digáis, lo tomaremos en consideración para hacerlo. Dice Sacronte, algo estilo, no sé, top 5. A ver, yo también tengo otras ideas, pero por eso quiero que exponerlo un poco y que cada uno vote. A mí me gusta muchísimo un podcast que se llama Ayla Canelli, que no tiene nada que ver con videojuegos, pero me encanta. Y la Canelli hace una cosa que es elegir las mejores películas de tal año. Y lo que hace es que a los oyentes le da un formulario de Google, pero tienen que votar como en Eurovisión. Es decir, pues ponen, yo qué sé, Boyhood en el número 1, en el segundo, Showgirls, en la tercera, no sé cuánto, y a cada uno le asignan una puntuación. El primero tiene 12 puntos, el tercero tal. de manera que no solamente eliges un juego, sino que eliges más. Y pues haría la media. Digo yo que eso lo hará el formulario de Google, porque si me tengo que poner yo a contar a mano, me puedo volver loco. Pero bueno, yo imagino que sí, que la tecnología estará preparada para eso. Entonces, esa es otra opción. No sé, haré un formulario para mecenas, ya digo, cuando salga este audio, imagino, estoy improvisando un poco, para que podáis votar y dejaré como una opción vacía, por si no os representa ninguna opción, que propongáis la vuestra. Porque ya digo, yo quiero que no pecar de ambicioso ni pretencioso con 30.000 categorías. El año pasado creo que los Chiclana hicieron eso, hicieron una categoría también única. Lo digo porque no está mal también fijarse en lo que hacen los demás. Si además son buenísimos y lo hacen súper bien, bueno, pues copiar no es malo. Yo creo que también es otra señal de admiración. Así que no sé, ahí está la posibilidad, la puerta abierta. Sea lo que sea, yo sé que nada va a representar la cantidad de juegazos que se han hecho este año. Pero bueno, al menos, insisto, es una excusa para sentarnos y disfrutar de los videojuegos. Luego, ¿qué ocurre? Para mí, lo relevante de estas votaciones, de estos premios, es que de alguna manera, aunque sea una vez al año, devolvemos parte de ese cariño con un sorteo. Nos da igual el juego en cuestión. Siempre decimos que el que gane puede elegir el juego que quiera que haya salido ese año, un poco por acotarlo y que tenga sentido con los premios TOTY, porque si me dices un juego del año Catapum, no tiene sentido. Y muy contentos, lo hacemos desde 2015, desde que empezamos, y siempre la experiencia ha sido muy positiva. Yo imagino que las votaciones al público, les daremos el formulario de Google y habrá al final un pequeño campo que ponga pon tu nick de Twitter si has participado en el sorteo. Y luego al final pues se mete todo y en el directo, aquí tenemos una captura, cuando hagamos la gala, yo en tiempo real me meto en random.org y saco un numerito y ahí me dice quién es el ganador. El del año pasado, lo estamos viendo en pantalla, fue Elden Ring. Fue muy chulo, porque además, bueno, ahí se me ve arriba con Marta, que estuvimos en directo, estaba Nuria, estaba Víctor, Sofía, que la hemos tenido hace un rato, estaba Tony. Este año no sé quiénes estarán, a mí me encantaría que estuviera el mayor número posible, aunque sea a modo de cameo. No lo sé, esto no lo he pensado, lo estoy diciendo ahora por primera vez, pero sería chulísimo. O que mandaran, si no pueden estar, un vídeo chiquitito, no sé. Porque, a ver, con todos no tenemos trato porque la vida nos lleva a un camino u otro y al final, pues uno con su tiempo tiene que priorizar y los videojuegos a veces pasan a un segundo plano, como es lógico. Pero es que estoy viendo a Tony, con Tony hablamos a diario en el grupo de WhatsApp. Con Víctor, ni os cuento. Sofía, pues más de lo mismo. Y yo creo que sería una buena excusa también pues tenerlos a todos y a todas con esto de los premios TOTY. A ver qué se puede hacer. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. En esa gala la recuerdo con muchísimo cariño. Y ya está. Y estos serían los premios TOTY. Realmente no hay tampoco mucha revolución. O sea, lo único que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos los mecenas es en elegir el sistema. Si nos quedamos con esta lista única, como hicimos el año pasado, que luego pues de ahí se sacan cosas chulas, se pueden sacar datos, ¿eh? O sea, que no os penséis que solo ha ganado este y ya está. Si hacemos esto de las puntuaciones para que no solo votes a uno, sino que cada persona pues pueda variar su voto y votar a tres opciones, por ejemplo, o algo así, categorías, no lo sé. Queda la puerta abierta para decidirlo entre todos y ya está. Esto es más o menos lo que yo traía. Este es el tema de esta reunión de mecenas. Que yo, mi resumen es que la cosa va bien, como diría cierto político, ¿no? Todo va bien. Pues efectivamente, todo va bien de momento. La transición fuera de iVoox, nos llegan muchísimos inputs a través de estas redes sociales. Y eso también me anima porque, ya lo he contado, yo tenía la sensación de que habíamos tocado techo y que al final los nombres somos siempre los mismos. Los nombres que yo leo en los comentarios, digo, si es que es uno, dos, tres, siempre estamos los mismos, ¿no? Y que ahora te llegue alguien por TikTok y te diga, ay, pues me ha gustado este contenido o no me ha gustado, yo qué sé, o por YouTube o lo que sea, también a nosotros nos motiva un poco a seguir y nos ilusiona, por no hablar del Twitch. Lo de Twitch ha sido, eso sí que ha sido lanzarse al vacío. Sobre todo el hacer en directo los informes de misión. porque yo no los iba a hacer en directo. Os lo digo de corazón. O sea, de momento iba a estar yo 3 horas y media en directo sin poder ni pestañear, porque encima tienes una cámara apuntándote en todo momento, pendiente de la realización, del chat, del guión que tienes delante, de dar paso a tus compañeros y compañeras. Siempre pueden salir cosas mal, y en los informes de emisión, vosotros que sois mecenas, luego podéis escuchar la Director's Cut, a veces han pasado cosas que no esperábamos. Yo qué sé, se me vino a la mente el año pasado The Witcher 3, que teníamos a Germán Valle, que ya sabéis que tiene su canal de arquitectura en videojuegos, que estábamos grabando y nos dijo, ah, que esto dura 3 o 4 horas. Yo pensaba que eran 20 minutos. Esto a mitad de la grabación, ¿vale? Y nosotros, todavía nos queda hablar de absolutamente todo. Claro, y me dices que yo me tengo que ir, que he quedado para ir al cine. O sea, tú imagínate eso que te pasa en directo. Es que yo me quiero morir, la verdad. Entonces, bueno, pero es la gracia, es la magia. Yo disfruto mucho con la improvisación, siempre acotada dentro de un guión, pero yo disfruto mucho con eso del ponerse y de a ver dónde te lleva hacia un lado, hacia otro, y cómo salimos de los entuertos, ¿no? Porque muchas veces es así. Sí, sí, Laudun, el pobre hombre no sabía dónde se metía. Yo se lo expliqué, yo le dije, bueno, esto es como un club de lectura, pero de videojuegos y tal, tal, tal, tal, ¿no? Pero ¿sabes lo que ocurrió? Es muy gracioso porque él dijo, yo pensaba que duraba 20 minutos porque me he metido en el iVoox y el último programa que habéis subido, en aquel momento creo que era de narrativa, duraba 30 minutos. Y él se pensaba pues que todo iban a ser 30 minutos. Y digo, no, Germán, no. El de The Witcher dura un poquito más. Claro, además yo creo que si os ponéis el programa, haced el ejercicio, yo no lo he hecho, que se nota cómo va variando, porque al principio, hola, ¿qué tal, Germán? Y él, sí, sí, muy bien, no sé cuánto. Pero cuando él empieza a escucharme, que yo me meto a hablar de cuando empezó todo, del diseñador, de la historia de CD Projekt, claro, él diría, aquí el tiempo pasa y esto no avanza. Fue una sensación rarísima, pero bueno. Pues eso, queda como anécdota. Y ya está, yo no me quiero extender demasiado, lo dicho, os pasaré el formulario en la descripción del audio de mecenas y que bueno, que nos esperan cosas chulísimas y nada, que mañana tenemos directo, eso también lo quería decir, volvemos a los directos, solamente ha habido un paréntesis la semana pasada por motivos evidentes, porque todo ocurrió el viernes y en 48 horas la cosa no estaba mejor y yo dije, es que para que la gente no se insulte en directo, yo no tengo las herramientas para combatir eso. Y es verdad que muchas veces estás hablando en directo y a mí leer un comentario o un nick, porque hay gente que tiene nicks, que yo digo, ¿cómo te puedes poner este mote y que no te censuren? Me desconcentra muchísimo. Y sobre todo que ya no vas con el mismo ánimo. Si estás hablando y de repente lees algo negativo, el discurso ya cambia de tono, ¿no? Entonces, bueno, nos protegimos y yo espero que este domingo no ocurra nada. Y si ocurre, pues bueno, estaremos también alerta, que es lo fundamental para protegernos, que también es importante. Así que bueno, no me enrollo, que muchísimas gracias a todos, a todas, los que estáis aquí en directo, a los que lo escuchéis en diferido, que sé que sois muchísimos. Luego también es verdad que, por ejemplo, Miguel Ángel Medina contaba, ¿qué pasa con las personas que están apoyando el podcast en Twitch? Porque lleva razón, también deberían de estar en estas reuniones. Y yo, el problema es que me falta logística, me falta organización, o sea, no sé cómo hacerlo. Porque a día de hoy, de hecho, el tema de por qué no abrimos un Patreon, también lo conté en aquella reunión, pero vuelvo a lo mismo. No tenemos todavía una base de oyentes o de audiencia fuera de iVoox como que para mí me haga replantearme abrir un Patreon. Porque al final es los 2 euros que tienes, dividírtelo en varios sitios. Y es peor porque no lo puedes sacar. Y iVoox, aparte, me permite pues esto de las publicaciones. Yo dejo ahí un enlace y listo. Pero Miguel Ángel, yo no lo sabía, comentaba por el grupo general de Discord que podemos enlazar la gente que se suscribe en Twitch con un servidor de Discord. Entonces sí que se puede crear como un subcanal en el Discord del batallón que sea mecenas y dar como ese rango. Algo así. No lo sé, yo qué sé. No, me cambiaste el nombre. Ah, Sacrón, te fuiste tú, perdón. Si fuiste tú, lo siento. Yo es que ya te digo, hay muchas cosas que no sé hacer y tengo que aprender sobre la marcha. Pero si se puede, por supuesto que me encantaría y que lo vamos a intentar. Porque es verdad, si las herramientas están, hay que aprovecharlas. Así que nada, que con todo esto por delante, me despido de esta reunión. Ya la siguiente vez que quedemos será 2024. Así que nos traiga cosas bonitas y maravillosas. Que sigamos aquí, que ya es bastante, disfrutando de los videojuegos, de verdad. Sea en la plataforma que sea, sea del género que sea. Uf, es que la gente se pelea por tonterías, de verdad os lo digo. Y al final del día, uno lo que quiere es descansar, jugar algo que le guste y ya está. Así que nada, que muchísimas gracias a todos y que lo dejamos en este punto. Un saludo, adiós.